Bienvenidos a la Academia de Webcasting. Hoy es domingo, estamos a 14 de septiembre de 2008. Les habla José Rodríguez aquí en Los Ángeles, California. Y también tenemos en la línea a René. René, se introduce, por Muy favor. buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es René Torres, alumno de la Academia Webcasting desde Lima, Perú, participando una vez más en las actividades y las puestas en prácticas de la herramienta Ustream. Gracias. Muy bien, hoy que vamos a tener como nuestro tema platicar un poco de lo que es la Academia de Webcasting que ofrecimos este verano, un poquito de la plataforma que utilizamos, los objetivos que tratamos de llevar a cabo y también dar un poquito de información para aquellos interesados en empezar en el nuevo curso en octubre, ¿ok? Bueno, este verano fue nuestro primer curso de Academia de Webcasting en español. Se anunció desde aproximadamente en el mes de mayo y junio, y el sitio principal que estamos utilizando es un Moodle, un curso donde tenemos las materias organizadas y abiertas, y el sitio web es webcastacademy.com, y les voy a poner el link directo también en las notas del show, y ahí se pueden inscribir al curso de español, Webcasting 101 en español. Y también utilizamos otro sitio que va en conjunto, que se llama Puentes al Mundo, y es puentesalmundo.net. Y en estos dos sitios trabajaron en conjunto para, primeramente, en el curso de Webcast Academy en el Moodle, estamos viendo el material y cómo utilizar las diferentes herramientas para hacer nuestro propio webcast. Y como Pilar explicó la semana pasada, es un tipo de radiodifusión en el internet, pero con participación en vivo de nuestra audiencia, ya sea en text chat y también en escuchar a la persona transmitiendo y a los invitados en el programa de Skype, en la conferencia Skype. Y el domingo pasado, que fue el día, ¿qué día fue? ¿El 3, perdón, René, o el día 4? Sí, el domingo 3. O domingo, sí. Domingo 4, perdón. Sí, bueno, la semana pasada, estoy hoy un poquito puso con las fechas, fue el día 7, ¿verdad? El día 7, domingo de Es. septiembre, tuvimos a René, perdón, a René y a Pilar aquí, y Pilar Soro Mateo es una profesora de primaria en España con su primer programa de webcast por parte de la academia, y vamos a platicar un poquito de cómo le fue a ella y ver cómo nosotros también podemos tener un programa similar, ¿verdad? Y encuentran esta grabación en el puentesalmundo.net, en la página principal. Y ella habló sobre sus proyectos actuales, especialmente en lo que es tutora virtual. Y bueno, en este verano ofrecimos este curso y tuvimos varios participantes que entraron al Moodle, a personas que entraron como, vamos a decir, que oyentes, que exploraron un poco el contenido. Y las dos personas que estuvieron más activas fue René, que está aquí en la llamada, y también tuvimos a Pilar, que estuvo también activa. Y en cuestión de preparar nuestros propios programas, ¿verdad? Y este verano estuvimos usando el programa de Ustream para hacer lo que llamamos streaming, ¿no? La transmisión del audio en vivo. Y también René y Pilar estuvieron practicando un poco. También usamos al mismo tiempo lo que es el programa de Skype, la llamada telefónica en internet, y también tuvieron la oportunidad de practicar también René y Pilar. Y trabajando en diferentes sistemas, actualmente René y Pilar tienen el sistema Windows, pero también se puede hacer lo que es webcasting con Mac, o también he visto también con diferentes plataformas, pero básicamente esas son las dos más comunes, ¿verdad? Y quisiera que René nos dijera un poquito de su experiencia este verano y luego yo ya platico de nuestros planes para la próxima academia. René. Buenos días, gracias. Bien, la experiencia que yo he tenido aquí en la Academia Webcasting ha sido específicamente, bueno, desde un principio el objetivo dentro de mi especialidad, que es IT, y del proyecto en el cual yo estoy involucrado en la Escuela San Jorge aquí en Lima, Perú, es hacer y conocer las nuevas posibilidades y recursos 2.0 que la Internet nos está dando. El objetivo primordial es hacer que estas herramientas puedan ser empleadas por maestros, pero era la idea principal, primero encontrarlas, explorarlas y verlas en ejecución de tal manera que podamos involucrarlas también o involucrar a nuestros alumnos dentro de estos recursos. El recurso para mí, bueno, la experiencia webcasting aquí en la academia Chica, fue ¿me primero puedes poner conociendo la lo que tele es moviendo a la mí también? parte Ve de la cómo tele de configurar un ahora. equipo para poder tener la posibilidad de poder Ve tener la una tele de ahora, grabación apagas. adecuada tanto del sonido que uno de la emisión de sonido que uno realiza y así como la recepción de esta a través de un programa que son los cables virtuales. Luego de ello, dimos un segundo paso a lo que fue la administración o edición de estos audios que iban y venían por la internet a través del software Audacity, que es un software gratuito y muy muy sencillo de utilizar. Creo que yo aprendí a utilizarlo muy bien a través de las a través del taller número 2 que está disponible aquí en la academia, en el Moodle de la academia. Luego de ello, obviamente, fuimos a dar a un paso más avanzado, que es la grabación ya involucrando una llamada telefónica, en este caso por medio del Skype. Esta llamada, pues, podía almacenarse, podía editarse, podía publicarse y una vez publicado podría ser escuchado por aquellas personas interesadas en este tema, que creo que por ahí que un poco iba mi interés en el sentido de que yo podía permitir o podíamos realizar una pequeña conversación con las maestras, una pequeña charla entre maestras y alumnos o entre maestros, puede ser así, de tal manera que esto pueda estar disponible en la web y las personas interesadas en ese tema puedan revisarlas, puedan descargarlas, puedan en general tener acceso a esta información y obviamente información que está disponible en la red. Luego de ello, obviamente, a través y gracias al profesor José, dimos el siguiente paso que fue entrar al Ustream, que de manera personal fue una herramienta muy atractiva que lo llevé. Apenas, bueno, en realidad lo conocimos muy bien a través del profesor José y lo llevé a la práctica de tal manera que pude implementar un canal digital, digamos, un stream de la escuela donde laboro, lo cual encantó mucho. Los padres les agradó mucho la idea, la parte del equipo de tecnología, específicamente del equipo de TICS. Y están muy contentos con esta experiencia porque vimos que no solamente podíamos tener, no podemos publicar videos como es usualmente lo hacíamos en YouTube a través del canal San Jorge, sino también ahora hay una posibilidad de poder transmitirlo en vivo, es decir, ipso facto, de tal manera que cualquier evento que se desarrollara, en ese caso, por ejemplo, tuvimos para mi experiencia, para buena suerte, para mi experiencia. Tuvimos un proyecto que es el proyecto integrador en el cual se involucra un área específica de la escuela, en este caso en la mía fue Science, Ciencias, donde los chicos exponían sus trabajos, sus talleres, sus experimentos y de una u otra manera se generaba como una forma de feria dentro de la escuela. Entonces, aprovechando esta oportunidad, este evento interesantísimo que los chicos habían desarrollado, hice la transmisión a través del Ustream y pues pude percatarme a través de la herramienta que habían una obviamente moderada cantidad de personas interesadas y viendo la transmisión en vivo. De tal manera que definitivamente esto me dio muchas respuestas que ahora la forma de comunicación, el mayor interés de comunicación de entre los padres y las escuelas es la Internet. Definitivamente hay muchos padres que conocen estas herramientas y si no las conocen, bueno, a través de un simple link pueden acceder a ellas y pueden visualizar lo que se está desarrollando in situ en la escuela o los trabajos que están desarrollando en la escuela. Esta experiencia del YouTube para mí ha sido muy, muy, muy satisfactoria. Me ha traído muy buenas ideas y obviamente esas ideas que me ha traído ahora de manera personal me están llevando a que pues implemente una mejor calidad dentro del uso del hardware para hacer la transmisión, como conseguir una videocámara y un equipo portátil con ciertas características para poder conectar a la videocámara y hacer una transmisión, digamos, con mayor detenimiento. Claro, obviamente dentro de las limitaciones de la internet. La edición de este tipo de trabajo, bueno, dado que es un canal, la transmisión es en vivo y a veces es un poquito difícil de editarlo, pero quedan ahí almacenados los videos para que obviamente nuevamente ver la retransmisión pueda hacerla in situ. En definitiva, creo que este webcasting educativamente me ha sido y me está atrayendo mucho. Prueba de ello es pues que sigo involucrándome dentro de este recurso y creo que estamos todavía dando los primeros pasos dentro, al menos dentro de mi parte, estamos dando los primeros pasos para que la educación convencional dé un pequeño paso adicional y agregue o integre estos recursos 2.0 para hacer que las técnicas convencionales de enseñanza, pues se integren ahora con las nuevas educaciones, los nuevos medios que se emplean para llevar el conocimiento, ¿no? Como es el caso en este del Ustream. ¿Qué más? Pues nada, seguir adelante, a ver qué más aparece y seguir con el curso. Muchas Sí, gracias. muy, muy, muy buena explicación, René, de lo que es la Academia de Webcasting. Es un proceso y hay diferentes pasos que tomamos para poder manejar los diferentes programas dentro de nuestro ordenador. También de poder manejar también lo que es el chat, también manejar la transmisión del audio y con nuestras reuniones que tuvimos constantes los domingos, tuvimos oportunidad de estudiar los temas y poder tener oportunidades de practicar y tener también consultar con nuestros compañeros aquí con Pilar y con usted, René, y poco a poco ir incorporando estas herramientas a lo que es el uso, como usted explicó en nuestro propio trabajo, en nuestro propio lugar, ¿verdad? Con nuestros alumnos, con nuestros profesores Claro, sí, integrarlo al contenido educativo para hacer una clase más dinámica, más, como dijo de repente nuestra compañera Pilar en determinado momento, hacer que la clase sea más interactiva y que obviamente los nuevos nativos digitales, como lo dijo el profesor José en alguna oportunidad, que tienen que ya entiende de esa tecnología, pues se involucren en el conocimiento. muy bien. Les voy a platicar un poquito de nuestros planes para lo que es la nueva academia. Tenemos planeado empezar la segunda semana de octubre y vamos a mantener un horario constante como el que tenemos ahorita. Actualmente transmitimos o tenemos nuestras reuniones de clase los domingos a las 16 horas mundial y les ponemos link directo a una hora local. Y en nuestras reuniones o clases, lo que hacemos es de que tomamos un tema y basado en nuestro Moodle y vamos a actualizándolo, vamos a poniendo nuevos recursos ahí. Y en el tema tenemos una pequeña agenda, o tenemos objetivos para esa semana. Y también lo que trato de hacer es tener un poquito de tutoriales en video, donde les dejo más notas, y esto los voy a actualizar también, dependiendo en las necesidades también de las personas que vayan entrando. Y teniendo también a René y a Pilar con poquita más experiencia, ellos también van a si tienen la oportunidad de aportar, a hacerlo también ahí. Y en nuestros temas, tenemos personas que van a entrar al principio, tenemos personas que entran cuando se están dando cuenta de lo que está pasando en la academia, y el temario está completamente abierto para que lo exploren a su propio paso. Y algunas personas que estén listas para el siguiente, también los podemos apoyar de esa forma, ¿verdad? Y el objetivo de la Academia de Webcasting es de que, viendo ustedes la oportunidad de integrarlo localmente, teniendo la oportunidad de hacer colaboraciones entre profesores en otras partes del mundo, y poder crear un propio webcast, un propio programa, y se puede ofrecer el espacio de esto en Puentes al Mundo, donde pueden ustedes tener su propio canal de transmisión, en donde pueden tener su estudio y tener invitados a una sesión donde ustedes pueden cubrir un tema, tener invitados, hablar sobre lo que es el uso de tecnología. Actualmente está abierto a todo el mundo, aunque tenemos una participación bastante buena por educadores, ¿verdad? Y hacer esto en una forma que sea abierta y colaborativa. Y en Puentes al Mundo les ofrecemos el uso de los servidores de audio para que graben, editen y suban sus programas para que estén listos como para descarga, como podcast. Actualmente no hay ningún costo, y esperamos que por parte de lo que es Puentes al Mundo en inglés, que es worldbridges.net, y el fundador Jeff Libo ofrece este espacio completamente libre. Quizás en el futuro haya un costo pequeño que lo podremos pagar por parte de la comunidad, regularmente con anuncios Google o otra forma que podamos emplear. Pero ahorita se ofrece así. Y después el estudio de los temas, que son actualmente aproximadamente 6 a 8 temas, con programas de práctica webcast, tenemos programado también una graduación. Y el programa de graduación simplemente es una celebración de poder, de nuestro éxito en el programa, y van a recibir, o van a tener por parte de Puentes al Mundo, una certificación para de webcaster. Y esta licencia, esta certificación, les da permiso de usar los servidores para su programa regular, semanales, como ustedes quieran hacerlo, en semanal o al mes o como quieran, y tener la oportunidad también de interactuar con los programas actuales en inglés. Y actualmente el grupo más activo también son educadores en lo que es edtechtalk.com, y ahí hay aproximadamente 12 o 13 programas que transmiten en vivo. Yo con unas compañeras aquí en Estados Unidos tenemos un programa de integración de tecnología en lo que es la educación primaria, desde niños pequeños de 5 a, vamos a decir, 12 o 11 o 12 años. Nosotros transmitimos nuestro programa 2 veces al mes, y lo hacemos de una manera que quizás ahorita René también me ayuda con el éxito que tuvo Pilar la semana pasada. Pero tenemos nuestro programa, nuestra preparación en equipo. Somos nosotros cuatro educadores, y a veces dos personas se encargan del programa. Y tenemos nuestro tema, hay veces que tenemos invitados. Ahora En una semana vamos a tener un director de una escuela que nos va a platicar de cómo ellos apoyan a sus profesores en el uso del Web 2.0 en sus escuelas, cómo se comunican con las familias de la escuela. Y esa es una escuela en Sacramento, California. Y también en octubre vamos a tener un programa donde vamos a platicar un poco de una conferencia que es online, el K12 Online Conference, y vamos a tener a los organizadores de la conferencia para platicar de los talleres que se van a ofrecer ahí en la conferencia, que es totalmente gratis también. Y les pongo los links ahí para que los visiten. Y básicamente es lo que es un webcast, una oportunidad para aquí educadores o cualquier persona que quiera un interés, tenga un grupo de interés para poder comunicarlo a una audiencia más amplia, en una forma más interactiva en vivo. Y al final del curso, tienen oportunidad también algunos que quieran seguir adelante en ayudar en las siguientes academias. Ahorita yo estoy ofreciendo mi tiempo, mis servicios. No hay ningún pago, vamos a decir. Lo hacemos como un espíritu de colaboración, ¿verdad? Para dar un poquito de nosotros a los demás. Y ok, quiere decir que eso es lo que es la Academia de Webcasting. René, usted, platicamos un poquito para antes de terminar nuestro programa de hoy del suceso de la semana pasada del webcast de Pilar y nos da sus impresiones de lo que pasó. Bueno, gracias, José. Sí, la semana pasada, el domingo 7 específicamente, hicimos la primera transmisión a Pilar Soro Mateos, quien administra la plataforma tutoravirtual.com. Nosotros tuvimos aquí una reunión virtual con la participación de un público muy amplio, en el cual eran personas que estaban involucradas dentro de la clase y tenían nociones de lo que hacía Pilar. Y ella nos explicó mucho acerca de cómo ha gestionado esta idea de la tutoría virtual utilizando la internet. De mi parte, como podrán ustedes apreciar en los spots que han quedado ahí en Puentes al Mundo, para mí ha sido muy fructífero escuchar las experiencias tanto de padres y de personas involucradas dentro de lo que es el uso de las plataformas educativas en la internet. Es muy muy enriquecedor escuchar todas las experiencias, porque creo que como la idea principal de la web 2.0 y de toda la plataforma educativa en internet se trata de eso, ¿no? Ahora en una tendencia colaborativa donde todos podamos aportar y aprender. El programa se desarrolló más o menos casi, tuvo una duración casi de 2 horas. Es un programa muy amplio. Tuvimos una muy buen contenido. Escuchamos las opiniones, debatimos a través del sistema de chat, realizamos nuestras preguntas y fueron obviamente contestadas in situ por las personas a quienes estaban dirigiendo en ese momento el stream a través de Puentes al Mundo y por el espacio que Pilar Soro tiene aquí en Puentes al Mundo, que es puentesalmundo.net/escuela. Fantástico, de manera como se realizó, pues esto generan nuevas ideas para poder llevar y crear nuevas formas de comunicación por medio de la internet. Ahora, la conferencia o bueno, la transmisión que dio Pilar tuvo un gran éxito, porque definitivamente creo que muchos participantes, que todos los participantes salimos muy satisfechos de la propuesta que ella está entregando a través de tutoravirtual.com. Y todo esto se logró gracias a esta tan fantástica experiencia dentro de la academia webcasting.com. Yo estoy de manera personal muy ya ahora a este nivel de las sesiones muy comprometido con este tema y estoy en la búsqueda constante siempre de llevar estas experiencias también hacia más, tratar de masificarlo y darlo a conocer para que otras personas también puedan participar aquí en esta academia y puedan ver que, pues, en realidad, con la asesoría adecuada, con los ejercicios realizados aquí, pues es muy, muy, muy gratificante ver al final cómo pueden desarrollar también ellos sus propias transmisiones y cómo pueden implementarlo de repente en sus propias escuelas también. Ahora, creo que, bueno, en este momento los mayores participantes somos educadores, como lo acaba de indicar el profesor José. Somos por el momento educadores, pero creo que no específicamente también pueden ser empleados por educadores, pueden también ser empleados por un público con el interés de transmitir, con el interés de llevar otro tipo de información también, no específicamente educativa. Yo lo centro por ese lado, dado que, como mencioné, soy instructor de tecnología en una escuela, así que para mí el ámbito educativo es el interés que yo busco. Pero está también apuntado para otras personas que tienen también otro tipo de información que brindar, ya no específicamente educativa. Por ahí he visto, creo que haya un participante de una radio, creo que por ahí vi en una lista. Pero eso es una escuela abierta para todos y la experiencia es muy buena y los resultados son fantásticos, ¿no? La prueba de ello es la transmisión de Pilar y creo que esto también puede darse para todos, ¿no? Para todos los que desarrollemos la academia en la próxima apertura del curso, creo que es en el próximo mes, si es más, no recuerdo exactamente. Pero sí, fantástico. Yo estoy muy contento y sigo adelante en esto, aprendiendo. Profesor José. Sí, en lo que fue el programa de Pilar, aunque ella no estuvo completamente satisfecha, pienso que hizo muy buen trabajo, manejar los diferentes programas, desde el Ustream hasta el Text Chat, y también cómo se ajustó a la conferencia de Skype. Y pienso que sí, regularmente tuvimos tanta interacción, tanto interés que el programa se siguió, ¿verdad? Como comentó usted, hasta 2 horas. Y pienso que no deben estar presionados a tener un programa así. Es decir, un programa de práctica puede ser de aproximadamente unos 30 minutos, ¿verdad? Y si la conversación o el interés está ahí en la audiencia, pues seguir la conversación. Y pienso también en la ocasión de editar el audio. Pilar hizo un excelente trabajo en poner lo que fue lo más importante de la plática, y lo editó y lo subió de una manera eficaz y rápida. Y hubo un archivo de la conversación en text que añadimos a nuestro audio, y también hubo ahí el podcast listo para que descargar y para estar disponible para ustedes, ¿verdad? Y básicamente es lo que es la Academia de Webcasting, esas oportunidades de hacer ese estudio con apoyo de otras personas que están ahí, y de nosotros tener nuestro programa, si así lo queremos hacer, o también de colaborar en la forma de tener un programa entre diferentes personas. Y es la experiencia que he tenido yo en la Academia de Webcasting en inglés, webcastacademy.net, es el sitio que hemos usado ahí, y hemos visto que se han juntado a varias participantes y han promocionado sus propios programas, ¿verdad? Actualmente está un programa los domingos que se titula Conversaciones, que son dos personas de la academia que tienen programas semanales que hablan sobre los diferentes tópicos de la educación. Y así es, que no hay mucha, no debe haber mucha presión en cuestión de querer elaborar todo uno solo. Pienso que Pilar hizo un excelente trabajo en promocionar su tema, en promocionarlo con las personas que están en su red, en su network, y pienso que fue un éxito. Y así espero poder apoyar con nuestros compañeros aquí el uso de estas tecnologías. ¿Okay? ¿Algunas otras palabras para hoy, René? Sí, bueno, profesor José, simplemente creo que hacer la invitación a todas las personas interesadas en lo que es la Webcast Academia en español para que también puedan ver que estas experiencias que se están desarrollando aquí ya a esta altura con los participantes como Pilar y como quien les habla, pues somos... Es la fiel opinión de decir que sí, que es fantástico el curso, es completo, es genial, la asesoría que brinda el profesor José y los resultados son muy buenos. Yo estoy muy satisfecho. Claro, como mencioné hace un principio, mi relación con la tecnología es bien familiar, dado que como por carrera estoy dentro del ámbito de tecnología, pero no es esto ajeno a que otras personas puedan participar también, no específicamente. Tenemos también otras áreas que también pueden participar, como psicólogos, como matemáticos, como el caso de Pilar, ¿no? Que es una profesora, una maestra muy interesada en ello, y ha logrado pues un gran programa, un programa que estaba programado solo para 30 minutos, se extendió casi a 2 horas, y el tema creo que nos quedó corto, el tiempo nos quedó corto, creo que pudo haber sido un poco más, pero esto es simplemente el resultado que sí, que estos medios son eficientes, son útiles, es un recurso muy simpático y que puede lograrse, creo que manteniendo ahí el interés y el entusiasmo y generando nuevos temas al día a día, pues pueden ser de gran utilidad para muchas personas. Sí, y bueno, sí, muy agradecido también y agradecer definitivamente a profesor José que nos ha, que, no, que con paciencia, con su gran paciencia y tiempo que nos ha entregado, porque como él dice, he entregado un tiempo altruista, de una forma altruista, participando de esta manera, como él nos dice, y es algo que es muy valioso y que se aprecia mucho. Yo estoy muy agradecido porque entregar el tiempo es entregar parte de su vida y eso tiene el valor más grande sobre la tierra. Muchas gracias, profesor José. Muchísimas gracias a usted, a René, y los participantes de este verano, especialmente a Pilar. Espero que esta información sea una iniciativa para que ustedes también, los oyentes, tengan esa que quieran ustedes empezar, ¿verdad? O hacer invitaciones a otras personas que ustedes vean que sean interesadas. Se despide de ustedes. Hoy es domingo 14 de septiembre de 2008. Estuvimos transmitiendo en vivo a través del canal de puentesalmundo.net diagonal live con José Rodríguez desde Los Ángeles, California, y René Torres desde Lima, Perú. Muchísimas gracias y hasta la próxima.